Irene Molinari, titular de Madres de Plaza Mayo de aquí, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Queríamos que escucharas primero, porque sintetiza mucho de lo que se nos ocurriría que sean temas, y a partir de eso, aprovechar todo el espacio posible para escucharte a vos. Bueno, yo coincido con Borroni, no es negacionista. Ella está complicada y apoya a la dictadura y a los genocidas. Su historia lo demuestra, ¿no? Como bien relató Borroni y como han salido artículos en Página 12 también, cuál es su historia, no solamente de la familia, que puede ser, también hay hijos desobedientes, ¿no es cierto?, de los genocidas que rechazan a sus padres por torturadores y por represores. Pero no es el caso de Victoria Villarruel. Ella, al contrario, los reivindica. Y en el acto que hicieron en la legislatura porteña, está claro cuál era su posición. Por eso nosotras repudiamos ese acto, y no solamente a ellas y los genocidas, sino también a las autoridades que permitieron ese acto, ¿no? La verdad que cuando se habla, bueno, tiene que haber libertad de expresión. Ella no es libertad de expresión. Eso es un delito. Es un delito porque está reivindicando algo que está ya juzgado como crimen de lesa humanidad. Con lo cual, yo creo que debe caberle una pena por la reivindicación de un delito muy grave que está condenado por la Argentina y por otros países, ¿no? Sí, que incluso está reconocido a nivel mundial el proceso judicial que tuvo la Argentina con los juicios en la década del 80, con los juicios luego de la derogación de las leyes de impunidad. Digamos, no es solamente una cuestión, no hay debate posible, como dice Borroni, ¿no? No. Y yo te quería preguntar si, porque uno, ¿qué hace, no? Como comunicadores, porque Madres de Plaza de Mayo, además de ser una organización política, comunican y hacen un legado muy, muy importante todos los días desde su fundación. ¿Qué hace? Si hablamos del tema, ¿no lo estamos otra vez poniendo, digamos, dándole crédito, decir, bueno, corremos el debate para atrás? Digo, para mí es como retroceder 10 casilleros donde te ponen a decir este tema que ya estaba discutido, saldado y con una postura social, en la mayoría de los casos, común, digamos, saber que son delitos de lesa humanidad y que fueron 30.000 y que fue un genocidio. Ahora otra vez vuelven a instalar el tema de una guerra, dos demonios, bueno, ¿y qué pasa del otro lado? Y si le das esa visibilización desde los medios de comunicación, es como que volvemos a darle el juego, ¿no? Que ellos también un poco quieren, ¿no? Instalar otra vez este tema y volver a discutir cosas que ya estaban saldadas. Bueno, lo que pasa es que hay una generación que no vivió la dictadura. En las escuelas muchos directores no quieren, o maestros no quieren tocar el tema. Nosotras que vamos a las escuelas, a veces, gracias a los profesores que se discute esto, pero hay muchos que ignoran desde sus casas qué es lo que pasó en la dictadura. Es como que no hay que darlo por saldado y discutirlo todos los días. Exactamente, para mí sí, y además, como se hizo en Buenos Aires, que se fue, se concentró fuera de la legislatura para repudiar ese acto, claro, ¿no? La sociedad tiene que estar presente y no dejar pasar esto. Que no, como dice Borroni, bueno, no hay debate posible, claro, sobre esta cuestión. Pero sí hay que recalcar, y en los lugares que uno transita, remarcar lo que pasó durante la dictadura y lo que ha pasado posteriormente, ¿no? Porque no es solamente esto, ¿no? En el gobierno de Macri también fueron a buscar y matar a los mapuches impunemente. Entonces, es algo que quieren volver a instalar, pero no solamente desde el discurso, sino sobre la acción. Es que además están haciendo como un aprovechamiento de la democracia para imponer ideas que son antidemocráticas, ¿no? Digo, todos los días como plan, sí, de posible gobierno, ya sí, no, sí, sí, solo por lo que hicieron este lunes, donde del mismo modo que decimos, bueno, tiene que quedar claro que no es quitarles el derecho a expresarse, no darles lugar para que difundan estos discursos, mucho menos en un ámbito como debería ser, digamos, el corazón de la democracia como una legislatura, ¿no? Que lo hagan en otro lado. Además, sí, pero que lo hagan es que se viene haciendo, es un acto que en realidad se hace todos los años y este tuvo la visibilidad que querían al fin y al cabo, ¿no? Uh-huh. Alemania tiene una ley que condena a aquellos que reivindican el nazismo. Uh-huh. Merkel hace pocos años atrás lo mencionó, que tienen una condena y una pena por reivindicar el nazismo, y yo creo que eso debería pasar en la Argentina. El tema es que también el gobierno no ha hecho mucho, ¿no?, para poner en claro que las expresiones de este tipo tienen que ser penadas, porque es un delito reivindicar a los genocidas. Y yo creo que aquí hay que ser mucho más firme de lo que se ha venido haciendo. Como en otros casos, ¿no? Han dejado a las bases, a la comunidad, que por la propia se expresen o rechacen o repudien. Es algo que me viene atravesando. La sociedad, los 24 de marzo, ha expresado contundentemente que no quiere volver a la dictadura, que rechaza a los genocidas, a los militares. Eso no hay duda. A veces uno piensa en los dirigentes, que no están a la altura de lo que la sociedad exige y reclama. Sí, otro granito fue el del 2x1. Claro, la por salir rápidamente a la calle. Uh-huh. Exactamente. Falta entonces que la dirigencia política, en este caso los legisladores nacionales, sancionen una ley para condenar más fuertemente, incluso a nivel, digamos, tanto se habla a veces de aumentar penas, no, una pena para quienes reivindiquen, digamos, además que son personas que incluso van a en las reglas de la democracia, van a una elección, se presentan, arman un partido político, tienen intenciones de son legisladores, candidatos a presidente, vicepresidente, en este caso, digamos, juegan dentro de la democracia, pero reivindican golpes militares. Sí, a veces pienso, ¿no?, que a veces puede haber una ley pero que no se cumple, ¿no? Claramente. Entonces, la ley sola tampoco. La ley sola no basta. Si no, tiene que haber una decisión política, ¿no? Y no tener miedo a que salga una noticia de que no hay libertad de prensa o libertad de opinión. Yo creo que hay que dejar las cosas claras y tener el coraje de aplicar esa ley, ¿no? Uh-huh. No sé si decir en otro plano, pero entre las cosas que nos permite, digamos, estos audios que escuchábamos recién, también empieza a aparecer algo a lo que habría que darle importancia, ¿no? En realidad, con todo lo que le podemos cuestionar y criticar, ni siquiera es Javier Milei. Y tal vez eso es parte de una estrategia, ¿no? Nos enfocamos en él, en su forma, en su extravagancia, en su oquedad, digamos, en que le sacás la primera capita y no tiene nada adentro, pero en realidad el tema son quienes vienen atrás, ¿no? Por eso también Borroni hace fuerza sobre que la verdadera candidata es la candidata a vicepresidenta, ¿no? Ahí como para estar más alertas también, ¿no? Yo creo que es todo, es tanto Milei como su equipo. No podemos minimizar uno a favor del otro. Es necesario esa actuación de Milei para obtener, para llegar a ser presidente. Y me parece que no hay que pensar de que Milei es el títere de Victoria. Yo creo que es una buena combinación para lograr el objetivo que quieren. Uh-huh. Y yendo, digamos, más a una dimensión más reflexiva, ¿no? ¿Qué pensás que nos está pasando? Me parece que algo dijiste a la pasada respecto de generaciones que son posteriores y que no vivieron, ¿no? Uh-huh. Pero también debe haber otras cosas que hagan, digamos, o que generen el estado de cosas que nos puso en el resultado de agosto. Bueno, la inmensa pobreza, ¿no? Uh-huh. Trabajadores formales que no llegan a fin de mes, o sea, la parte económica ha marcado también, ¿no? Las promesas de Alberto Fernández de la reforma judicial, por ejemplo, que nunca se formalizó y se llevó adelante, ¿no? Hay muchas cosas que se pudieron hacer, incluso haber aprovechado la pandemia para poder en un primer momento sacar todas esas leyes o decisiones que se habían prometido en campaña, ¿no? Yo sé que, bueno, sabemos que pasó por un montón de adversidades, uh-huh. pero también faltó coraje, faltó decisión política para llevarlas adelante, lo que se prometió. Y esto, la verdad es que el pueblo dice, bueno, las promesas no se cumplieron, y eso también debilita la credibilidad. Uh-huh. Hay desencanto y aparece una figura nueva, entre comillas, ¿no? Y que por ahí algunos sectores se vuelcan así como con una expectativa, una esperanza real o genuina, pero... No, yo creo que los que se vuelcan a esta propuesta de cambio radical en realidad son muy superfluos. A mí me da la sensación que es como que ven como el Gran Hermano, ¿no? Uh-huh. Están mirando una película y a ver cuál es el más estrafalario, loco... pero que no indagan mucho más allá. Yo creo que Unión por la Patria puede hacer muchas cosas y creo que puede ganar porque tiene mucho más para ofrecer. Uh-huh. Y sobre todo porque nos permite al pueblo exigir en la calle lo que queremos. Con las otras opciones, no. Lo que va a haber es ajuste y va a haber represión y muerte, ¿no? Porque uh-huh. eso, esa represión lleva... Lo vimos en la en Buenos Aires, ¿no? Esa manifestación que se daba en el obelisco dentro de la plazoleta y sí. que matan a un militante. A días de la elección incluso. Claro. Uh-huh. Estamos conversando con Irene Molinari de Madres Plaza de Mayo de Mar del Plata. Vos decías recién esto de las generaciones que no vivieron y que por ahí vuelven a comprar el discurso de negacionistas o reivindicadoras de la dictadura. ¿Cuál es, digamos, más allá, decías, las escuelas, los lugares de militancia, las familias, el lugar que le cabe al resto de la sociedad, ¿no? Más allá de los legisladores, las legisladoras y las autoridades políticas, a nosotras, comunicadores, organismos de derechos humanos, para generar esta nueva generación, ¿no? Producir esta nueva generación con esta conciencia de la memoria, de la verdad, de la justicia y esa identidad, ¿no? Que durante tantos años, como decía Borroni, lo teníamos como muy incorporado y hoy parece que estas nuevas generaciones lo están perdiendo. Mm. ¿Cómo ves ese camino? ¿Desde dónde se debería hacer? Bueno, no, la respuesta es muy difícil, ¿no? Pero las madres siempre hemos estado en la calle. Nuestra acción fue en la calle cuando desde los genocidas, los represores decían el silencio es salud, ¿no? Uh-huh. Y nosotros dijimos, no, tenemos que estar en la calle, informar a la gente, a las personas, una por una que sea, pero informarles lo que estaba pasando. Y yo creo que esa es la mejor forma, ¿no? Tanto los comunicadores como ustedes, como cada uno de los que quiere realmente defender la democracia, tenemos que estar en todas las partes, en todos los lugares, en tu trabajo, en el almacén, en una cola para un banco, en lo que sea, pero explicar y hacer razonar, ¿no? De cuáles serían los efectos. Uh-huh. ¿No? Si llega a ganar esa derecha extrema, ¿no? Volver a un pasado que nadie quiere volver a eso. Uh-huh. Que incluso se vio hace muy poquito, acá nomás en Brasil, ¿no? Con Bolsonaro y también sí. Discursos negacionistas o reivindicativos de la dictadura de Brasil. Digamos, no hace falta ir muy lejos, no hace falta ir muy lejos en distancia ni en el tiempo. Uh-huh. Para ver qué pasa en esas sociedades, ¿no? Cuando llegan al poder esos gobiernos, esos personajes en realidad. Claro, sí. Lo de Brasil también fue uh-huh. algo catastrófico y especialmente cuando se acercaban las elecciones que reprimían a los que iban a votar a Lula o algunos hubo candidatos que fueron asesinados, ¿no? Sí, sí, asesinatos de militantes en la calle, claro. Porque estaba esa posibilidad que cada persona sea... La violencia política de arriba se traslada a la violencia política dentro de la calle, en la calle, en el cotidiano. Sí, no, la verdad que el panorama de ganar estos sectores va a ser muy triste para todos. Y lo económico va pasar a segundo plano, porque lo que está en vilo o en cuestión es la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que eso es. A mí se me hace un escenario distinto del previo al del 2015, aunque veo una actitud similar en el gobierno, que en aquel momento dijo, bueno, a ver, probemos, a ver qué pasa. Ya que no sé, rechazan nuestras ideas y dejó correr, ¿no? Me parece que hay una diferencia en el sentido de que esto es más radical, digamos, lo que hay enfrente, o el peligro potencial, pero que además ya fue probado. Entonces, claro, ese experimento, ese ensayo, ese decir, bueno, lo que puede pasarnos, ya lo sabemos. Sí. Ante eso habría que probar otras cosas, intentar otras cosas, ¿no? En ese sentido, ¿no te parece que todavía hay como cosas por hacer? Como si, me da como la sensación de que hubiesen dejado muy librado a que se arregle a quienes son candidatos y hay cierta... no sé, como que se corrieron. Algunos que tienen responsabilidad todavía, ¿no? Claro. Bueno, las madres decimos que la política no es un camino para conseguir un cargo. Uh-huh. Eso lo hemos repetido, Eve lo ha dicho muchas veces, nosotras también, y me parece que se durmieron, ¿no?, en los cargos y no pensaron en las bases. Por eso falta mucho, ¿no? Parece más la vieja política que una nueva forma de pensar lo político. Por eso reivindico y reivindicamos las madres a Axel, que recorre toda la provincia con sus ministros, escucha, trata de dar soluciones, a veces puede, a veces el presupuesto no da, pero lo que ha hecho este gobernador no lo ha hecho nadie. Y me parece que ese es lo que tiene que hacer un político que se comprometido con su pueblo, ¿no?, con sus votantes, y los que no los votaron, porque eso es lo que tiene Axel, ¿no? 135 distritos que va a cada uno de ellos, le envía fondos para hacer las obras. Yo creo que eso es lo que ha faltado en muchos casos, ¿no? Y sobre todo desde el gobierno nacional. Irene, ¿qué mirada pones en las nuevas generaciones? En esos que empiezan a votar, los que han votado, que incluso han votado en algunos casos mayoritariamente a este partido de Milei, pero son esas nuevas generaciones, de lo que tanto han hablado siempre las madres y las abuelas, del legado de para continuar este camino. ¿Cómo lo estás viendo hoy? Mirá, yo creo que nosotros siempre hemos dicho que los jóvenes... tienen mucho para dar, nos enseñan cada día, que tienen necesidad de ser escuchados, ¿no?, que a veces no se los escucha, se los estigmatiza, y me parece que va a ser, ya sea esta generación o la próxima, o los que ya han pasado unos años, nosotras tenemos mucha fe en ellos y creo que nos van a aportar muchas ideas nuevas y para llegar a lo que es a lo que queremos todo, ¿no? Uh-huh. Una democracia plena, un país mejor, donde seamos felices, ¿no? El mensaje para cerrar, me parece. Bueno, te agradecemos que hayas venido en este mediodía de sábado para hablar, con la excusa de hablar de lo que pasó en la semana en la Ciudad de Buenos Aires y el discurso de Victoria Villarruel. Y recordamos que tienen un programa de radio todas las semanas, ¿no? Y vamos a hacer autobombo, vamos a difundirlo. Sí, claro, bueno, los lunes a la tarde. Uh-huh. Gran programa de radio en la 88.7 y también una convocatoria cada jueves. Cada jueves. Claro, todos los jueves a las 16 horas marchamos en peatonal y... o San Martín y Mitre, ¿no? Uh-huh. Van a quedar los pañuelos ahí. O si lo saca, se van a quedar. No, van a quedar. No creo que puedan sacarlos. Y si lo sacan, vamos a volverlos a pintar. Hasta ahora no han dicho nada, pero... De hecho, tampoco han avanzado en lo que dijeron que iban a hacer. Sí, no, que... bueno, eso no, ya es costumbre, claro. ¿No? Muchas gracias, Irene, por haber venido. No, muchas gracias a ustedes por invitarme.